Esta es la hora en Radio Ranchera, la mera mera. Son las 9:00 a.m. y 44 minutos. Supermercados La Cope, en su segundo aniversario, presenta La Hora. En todas partes. La hora 10. En punto. Supermercados La Cope, en su segundo aniversario, presentó La Hora. Este sábado 20 de septiembre, la doctora Mabel Cabrera estará atendiéndole en Agrocomercial Tocoa Olanchito, brindando los servicios de vacunación y desparasitación, hemograma y ultrasonido. Le esperamos de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en Agrocomercial Tocoa Olanchito. Hay Agrocomercial Tocoa, siempre a tu lado. Gómez Tecnicentro. Le ofrecemos los servicios de alineamiento y balanceo en tercera dimensión, mecánica rápida, rectificado de discos, cambio de aceite, venta de llantas nuevas y usadas, venta de lubricantes, repuestos, accesorios y mucho más. Reparación de llantas. Contamos también con el servicio de car wash, lavado a presión, lavado de motor, champuceado. Y si tu vehículo te dio problemas y te dejó botado, ahora contamos con el servicio de grúa para trasladar tu vehículo donde tú lo desees, dentro y fuera de la ciudad. Llámanos al 9273-1872. Visítenos, será un placer atenderles. Estamos en Colonia Mariñán, calle Salida a la Ceiba, a la par del punto de taxis, en la calle que conduce al Instituto Mejía. Recibiendo la semana morazánica a lo grande, Tocoa Colón se viste de gala. Con ello recibe a la compañía de rodeos de Occidente, La Creo Grande, con 2 fechas de rodeo a otro nivel. Este 4 y 5 de octubre, a partir de las 4:00 p.m, serás testigo del duelo entre bestia y hombre, con toros de rodeo, jinetes profesionales, el mejor payaso torero cómico Lágrima, artistas nacionales y como invitado especial, el gran Coyote de la Frontera. Una troca salió de Durango. Concursos, rifas, regalos y en la animación, la voz impresionante del gusano de Honduras. Sonido envolvente, show de luces y la mejor pirotecnia, montas infantiles, este mucho más. Te invita la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Tocoa Colón y La Cru. Compañía Rodeos de Occidente. Tocoa ahora está más completa, con más energía y más potencia. Porque llegó la innovación, calidad y ahorro. Cellstore, la solución para todo tipo de proyectos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas en materiales eléctricos, herramientas, iluminación y ventilación. Visítanos en nuestra tienda Cellstore, Colonia Bajo Aguán, carretera CA13, salida Trujillo. Cellstore. Vitaminas hay muchas, pero como Incremax, solo Incremax. ¡Qué productazo! Incremax es indicado como coadyuvante en el tratamiento y la convalecencia de enfermedades infecciosas, parasitarias o de origen orgánico. Igualmente, Incremax puede ser usado en todas las situaciones en las que se requiera ganancia de peso, mejoramiento de la condición corporal y aumento en general de la productividad lechera. En la práctica se usa un cc de Incremax por cada 100 libras de peso vivo, es decir, un frasco de 500 cc de Incremax es suficiente para tratar 50 vacas paridas y se usa cada 3 meses. Por eso, el próximo tratamiento de su ganado, hágalo con Incremax y supla todas las deficiencias por vitaminas, complejo B y aminoácidos. Incremax, búsquelo en la red de agroservicios aliados de Agrocomercial Tocoa. Manos de la ley. siempre en la mentira, el traficante yo soy. De Honduras, formamos líderes del futuro con un compromiso firme hacia la excelencia académica, la innovación y el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Estamos construyendo la próxima generación de pensadores, creadores y emprendedores. Contamos con 10 campus a nivel nacional. Te ofrecemos programas de maestrías, licenciaturas, técnicos y diplomados con una educación de calidad para un desarrollo sostenible. Que nos distingue y nos posiciona como referentes en la formación profesional. Somos UMH. Innovación, valores, liderazgo.